Ciénaga al Derecho, con la colaboración del Departamento de Divulgación Jurídica de la Dirección Municipal de Justicia. Ciénaga al Derecho. Continuamos en la sección Ciénaga al Derecho, conversando con el licenciado Eliserio González Domínguez, hoy acerca de la herencia y su transmisión. Bien, en el segundo segmento vamos a referirnos primero a tres o cuatro instituciones importantes de la herencia que se nos quedaron del anterior, y después, como por último, ver cuatro casos de los bienes fundamentales que se transmiten y muy brevemente cómo es el procedimiento de su transmisión. Lo primero que queríamos ver en este primer segmento es que el heredero, después de designado, después de instituido, puede renunciar a la herencia en un momento determinado. Somos cuatro o cinco herederos y yo no quiero heredar, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, yo tengo mi bien inmueble, los cuatro son hermanos míos, no intereso el dinero y yo puedo renunciar a esa herencia. Ahora, si el heredero renuncia a la herencia o si fallece, pueden darse supuestos tanto de representación como de acrecimiento. La representación, ¿qué cosa es? Si este llamado sucede, renuncia o muere antes que el titular, antes que esta persona que lo designó, este derecho va a sus descendientes, los cuales ocupan su lugar. O sea, los hijos. Si esta persona que murió tiene hijos o nietos, también, porque son descendientes, sí, estas personas, estos descendientes ocupan el lugar de él en la herencia y van a heredar con los otros herederos. Y en el caso de no darse este supuesto, queda esa porción vacante, esa porción entonces acrecentaría la porción de los otros herederos. Se daría entonces un supuesto de acrecimiento. Son distintos los actos de adjudicación y de determinación de los herederos. En la transmisión de la herencia, en un primer acto, se determina quiénes son los herederos. Pero posteriormente, estos herederos tienen que ir ante notario a adjudicarse la herencia, a tomar posesión efectivamente de la herencia. En un acto en el cual el heredero tiene que aceptar o renunciar, vimos el acto de renuncia anteriormente, sí, tiene que aceptar la herencia expresamente, y posteriormente a eso se realiza la adjudicación de la herencia. La adjudicación es el acto en el cual el notario determina qué parte le toca a cada cual, realizando las operaciones particionales que la ley establece. Esta partición la hace la autoridad facultada, sea notario o tribunal, aunque puede quedar dispuesta por él testador en su testamento, y si la hizo con las formalidades legales, surte pleno efecto. Muy brevemente, que se nos había quedado de segmento anterior, la herencia tiene dos caminos fundamentales. El camino en el cual todos los herederos están de acuerdo, no hay litigio, entonces se va al notario, como habíamos visto en programas anteriores. Sí. Pero en el caso de que haya litigio, hay un heredero que no está de acuerdo con determinada cláusula, inclusive con el testamento, puede no estar de acuerdo y querer impugnarlo. En este caso, la herencia coge el camino de tribunales. Cuando se va al notario, no hay que nombrar abogado, se va por el pleno derecho. Pero cuando se va al tribunal, sí habrá que nombrar dirección letrada para el litigio, etcétera. Y bueno, ya para terminar, queríamos referirnos a cuatro de las transmisiones de bienes más frecuentes, que de las que más nos consultan las personas en la calle. Primero, la vivienda. La vivienda es la transmisión de bienes más consultada, sí, a todos los niveles. La transmisión de bienes de vivienda se realiza, como ya dijimos, ante tribunal o notario, de acuerdo a si los herederos están o no de acuerdo en ese proceso hereditario. Siempre que el inmueble sea en propiedad, cuando hablamos de herencia, de institución hereditaria, tenemos que hablar mayor y fundamentalmente de bienes en propiedad. Es necesario en estos casos, por ejemplo, que en el testamento se cumpla con el requisito de ocupar la vivienda a fallecimiento del causante o de que la misma esté vacía. Si hay otros convivientes, habrá únicamente derecho al precio legal. En el caso de sucesión intestada, si todos los herederos están de acuerdo en la partición, se va al notario. Si los herederos no están de acuerdo, se va por el tribunal. Y si los herederos no estuvieran de acuerdo y solamente uno de los herederos vive en la casa, se va de todas maneras al tribunal. Se va por el tribunal, pero en este caso el tribunal tiene determinadas reglas. Lo habíamos puesto aquí al final del segmentico de la vivienda. La ocupación en la transmisión de vivienda es un elemento decisivo. Para el caso de la vivienda, la ocupación es un elemento decisivo en todos los supuestos de transmisión hereditaria, en todos. Ahora, una persona fallece y deja la casa sin testamento, no dejó ningún testamento, o deja un testamento. En caso de que deje un testamento, inmediatamente el notario le notifica a usted con una citación previa que debe... Explíqueme eso, vamos, cómo organizar. Vamos a explicar nuevamente, porque la casa aparece a nombre de un propietario que ya falleció. ¿Cómo usted puede hacer? ¿Cómo usted se entera? Vamos a explicarte. ¿O es usted que tiene que ir a...? Vamos a explicarte. Bueno, me hablaste de los supuestos. Sí. Primero, está el testamento. En el caso de estar el testamento, a usted no lo notifica nadie. A usted no lo notifica nadie. Claro, se entiende que cuando hay testamento, el heredero debe conocer de algún modo que está llamado a heredar ese bien. Sí, porque el testamento ya habíamos dicho que era secreto. Ah, es secreto. Ahora, en Cuba hay un registro que es central, que es el registro de acto de última voluntad y declaratoria de heredero. Ese registro queda en La Habana, pero bueno, se puede hacer trámite desde provincia, de la Dirección Provincial de Matanzas, inclusive en la Siena se puede hacer trámite a Hawái. En este registro, cualquier interesado presentando un certificado de defunción de la persona, se le da la información de si la persona tiene testamento o arte declaratoria. O sea que cualquier persona, se murió X, sí, y ya es interesado, ya al otro día con un certificado de defunción, certificado de función, no es que da médico, es el que da registro civil. Sí. Ajá. Y va al registro de última voluntad y lo presenta. Y en el día le dice: tiene testamento, tal, tal, tal, este y el otro. Y ya usted se entera que tiene testamento. Y a partir de ahí usted va a ese notario, a ese protocolo, y saca su copia del testamento. O sea, de que como usted se entera si tiene o no tiene, es así con ese registro. Y a partir de ahí usted hace los trámites necesarios. Entonces, en cuanto a los bienes muebles. Los bienes muebles, refrigerador, juegos de sala, etcétera, etcétera. Estos bienes tienen también dos caminos fundamentales. Primero, los bienes de uso doméstico. El bien que es indispensable para continuar la vida doméstica. Este bien se transmite a las mismas personas que se le transmitió la vivienda. Por herencia, porque se entiende que son indispensables para continuar la vida doméstica. En el caso de ser otro tipo de bienes, sí, ya se transmiten por la legislación civil común. Los automóviles y vehículos automotores, aunque en estos casos se pide aportar determinados documentos relativos a la certificación de registro de vehículos, etcétera, también se transmiten por la vía notarial, si hay acuerdo entre todas las partes. Si no, se va al tribunal. Lo que en este caso, la instancia que transmite sigue las reglas que para esto ha puesto la administración pública, el Ministerio de Transporte. O sea que se transmite a los hijos, a la viuda, etcétera. En este sentido, si se testa y se testara a otra persona, el testamento sería ineficiente, porque hay una regulación administrativa que dice que se transmite a determinadas personas, no a cualquiera que estime el causante. y los bienes agropecuarios, que los bienes agropecuarios, ya sean tierras, tractores, etcétera, tienen un tipo de transmisión especial que es administrativa. En este caso no actúa ni notarios ni tribunales. Esta transmisión va por el Centro Nacional de Control de Tierra, antiguo Registro de la Tierra, sí, que hace el expediente y transmite todos estos bienes. Resolución que, en caso no estés de acuerdo, es impugnable a la dirección, a la delegación provincial y el Ministerio de Agricultura. Ya. El licenciado, antes de que usted se vaya, acaba de entrarme por redacción ahora mismo. Un oyente llamó porque tiene una inquietud acerca de la vivienda. Sucede que al fallecer una persona, la propiedad aparece, la propiedad de una vivienda aparece a nombre de esa persona. Uh-huh. Y el que se queda viviendo en la casa, porque siempre ha vivido ahí, no legalizó nada y un buen día le hace falta la propiedad. ¿Qué debe hacer si bien aparece a nombre de esa persona que falleció? Bien, estamos hablando de una persona que fallece, es propietario de una vivienda y reside otra dentro de la vivienda. Sí. Lo primero que habría que definir si esta persona que falleció tiene o no testamento. Ah, bien. Si tiene testamento, habría que definir si esta persona que ocupa es el heredero del testamento. ¿Y si después de 10 años se da cuenta que no es el heredero? Bien, bien. A ver, si es heredero, no hay problema. Si no es el heredero, pero ocupaba la vivienda, yeah, a fallecimiento y el heredero no la ocupaba, esta persona se dirigirá a las oficinas del municipio donde esté la enclavada la vivienda, de la Dirección Municipal de la Vivienda, y entonces instará la transmisión de la vivienda por convivencia, que lo admite la Ley General de la Vivienda, donde tendrá que cumplir un requisito de 10 años si no es conviviente. Sí. 5 años, si lo es, 2 años si es conviviente, pero cumplió el requisito ese de tiempo, podrá adjudicarse la vivienda pagándole al Estado el precio legal, porque acordémonos que no es heredero. Sí. Y el Estado, si aparece ese heredero, tiene que pagarle ese precio al heredero, que claro, tiene derecho a adquirirlo. Ya. Pues espero que haya sido satisfecho este oyente que nos llamó. Agradezco a usted, licenciado, y lo espero el próximo martes en la sección Ciénaga al Derecho, que cada día se pone más interesante, ¿no le parece? Sí, cómo no. Ciénaga al Derecho, con la colaboración del Departamento de Divulgación Jurídica de la Dirección Municipal de Justicia. Ciénaga al Derecho.